vamos a dar lectura a los artículos del Código de Familia relacionados con el matrimonio en Honduras. Haremos la lectura y los comentarios pertinentes. El artículo 28 expresa: el certificado prenupcial a que se refiere el artículo 21, numeral 3, será extendido en forma gratuita por los médicos que presten servicios en las distintas dependencias de salud del Estado, centralizadas o descentralizadas, o en su defecto por cualquier médico colegiado, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa e incurable, perjudicial al otro cónyuge o la descendencia, y que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligados a presentar certificado prenupcial las personas que residen en lugares que carecen de facultativo y las que al solicitar el matrimonio ya hubieran tenido relaciones de hecho que haga innecesario dicho certificado. De este artículo hay que destacar dos situaciones importantes. Los médicos de las dependencias de salud centralizadas o descentralizadas en forma gratuita deberán extender el certificado prenupcial. Y si las personas ya conviven o tienen hijos o ya forman de hecho una unión libre, por consiguiente no se hace necesaria la presentación de dicho certificado. Esto es importante para que nuestros compañeros registradores civiles, al analizar el acta matrimonial como parte del expediente previo a su inscripción, no hagamos requerimiento de estos documentos en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Código de Familia. Artículo 29. Acreditada la capacidad de los contrayentes y cumplido en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, el funcionario competente o el notario señalará, si lo solicitan los contrayentes, el día y hora para la celebración inmediata. Artículo 30. El matrimonio se formalizará con la solemnidad y dignidad que el acto, que por su significación social requiere, compareciendo ante él o la funcionaria competente, el alcalde o él o la notario, los contrayentes o uno de ellos y la persona a quien él o ella, ausentes, hubieran otorgado poder especial para representarlo, acompañado de dos testigos mayores de edad que no sean parientes de los contrayentes. Él o la funcionario o notario leerá de viva voz el contenido de los artículos 40, 41, 42, 64, 68 y 70 de este Código de Familia, orientando a los contrayentes sobre los mismos. A continuación, le preguntará a cada uno de ellos si comprende los alcances de las disposiciones legales en referencia y si persisten en la formalización del matrimonio y a cuál régimen patrimonial adoptan, debiendo hacer constar en el acta matrimonial con todas las circunstancias necesarias para dar fe, hacer constar de que se ha cumplido con las diligencias prevenidas en este código, sin perjuicio de garantizar la privacidad del pacto económico entre los contrayentes. El acta será firmada por él o la funcionaria competente, los contrayentes si supieren y los o las testigos, autorizando él o la secretaria cuando el matrimonio se celebre ante los oficios de un o una funcionaria del gobierno local de los indicados en este código, como lo constituye la alcaldía municipal. Artículo 39. El funcionario competente o notario no autorizará la celebración del matrimonio mientras no se le presenten los siguientes documentos: los documentos de identificación personal expedidos por la autoridad competente, en los que se acredite la capacidad legal y la libertad de estado de los contrayentes. 2. el documento que demuestre haberse otorgado el consentimiento cuando se trate de menores de edad. Aquí es importante destacar, compañeros registradores civiles y personal auxiliar, que habrán dos circunstancias que se pueda acreditar este consentimiento. Si los padres de ambos contrayentes o de uno de ellos, en caso de que solamente uno sea menor de edad o ambos, en este caso del último ejemplo, deberán estar presentes en el acto, en el momento que se celebre el acto, los padres, para manifestar y que se haga constar en el acta matrimonial el consentimiento. En caso que no estén presentes, deberá realizarse por escrito, emitiendo la autorización correspondiente, y esta autorización debe estar autenticada por un abogado y notario. Otro elemento a destacar es que las edades mínimas para contraer matrimonio, de acuerdo a las reformas del Código de Familia, lo constituyen las edades de 18 años en varón y mujer. Las excepciones a las edades mínimas será en el caso de los menores de edad mayores de 16 años que ya hayan procreado hijos, o en el caso de la mujer que ya estuviere embarazada al momento de las diligencias para contraer matrimonio. 3. Certificación extendida por el encargado del registro civil en que conste la declaración de nulidad o la disolución del matrimonio anterior de uno o de ambos cónyuges. 4. Dos o más testigos idóneos que declaren que los contrayentes tienen la aptitud legal para contraer matrimonio. Los parientes son hábiles para testificar en esta materia, de modo que los parientes pudiesen ser testigos. 5. En su caso, el certificado médico a que se refiere el artículo 21. Y 6. Constancia del Registro Nacional de las Personas de no estar comprendidos en las prohibiciones para contraer matrimonios de los artículos 19 y 20 de este código, a lo cual nosotros le denominamos la constancia de parentesco, de que no tienen ningún vínculo de consanguinidad las personas que van a contraer matrimonio. 7. Constancia de antecedentes penales para acreditar que no están comprendidos en la prohibición contenida en el artículo 20, numeral 6 de este código. Y 8, que es una novedad, es una reforma más reciente, la declaración jurada de bienes de cada uno de los cónyuges, los que deberá suscribirse en papel bond de tamaño oficio, sin formalidad alguna, y adjuntarse al expediente matrimonial. Este último requisito también es esencial, previo a la realización de la inscripción del matrimonio. Capítulo 4. De los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 40. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. Artículo 41. Los cónyuges deben vivir juntos, guardarse lealtad, consideración y el respeto debido, así como socorrerse mutuamente. La obligación que tienen los cónyuges de vivir juntos cesa cuando acarreare grave perjuicio para cualquiera de ellos o para los hijos, o cuando por situación de riesgo. Vamos a destacar también el capítulo 6 del régimen económico. Artículo 64. El régimen económico del matrimonio se podrá regular por el sistema de comunidad de bienes, sociedad ganancial, separación de bienes, sin excluir en ninguno de ellos la formación del patrimonio familiar. Artículo 65. Los futuros esposos pueden, antes de celebrar su matrimonio, arreglar todo lo que se refiere a sus bienes presentes y futuros, y para tal fin deberán celebrarse capitulaciones matrimoniales. Artículo 66. El menor hábil para casarse puede celebrar capitulaciones matrimoniales por medio de la persona cuyo consentimiento sea necesario para contraer matrimonio. Artículo 67. Las capitulaciones matrimoniales pueden alterarse después de celebrado el matrimonio, pero el cambio no perjudicará a terceros, posteriores a él, sino después de que la nueva escritura esté inscrita en el registro respectivo y se haya anunciado en el Diario Oficial La Gaceta que los cónyuges han alterado sus capitulaciones. Artículo 68. A falta de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico por el cual se regirá el vínculo será el de la sociedad ganancial. Artículo 69. Aquellos bienes que a la disolución del matrimonio no hubieran sido repartidos no podrán ser arrendados por más de 5 años, ni enajenados ni gravados sin el consentimiento del otro cónyuge, y si fueren perseguidos por acreedores personales, solo podrán adjudicarse o subastarse en la mitad de su valor, considerándose desde ese momento que la otra mitad le pertenece al cónyuge no accionado. Artículo 70. Mediante la sociedad ganancial se hacen comunes para los cónyuges cada uno de los bienes muebles e inmuebles obtenidos a título oneroso, indistintamente para cualquiera de ellos durante el matrimonio, los cuales serán repartidos por la mitad en caso de disolverse el vínculo matrimonial. Se exceptúan los bienes muebles e inmuebles adquiridos a título gratuito y los considerados menajes del hogar, los cuales quedarán a favor de la mujer, tal como lo establece el artículo 72 de este código. Artículo 70A. Son bienes privativos o propios para cada uno de los cónyuges. Primero, los bienes y derechos que le pertenecen antes de la sociedad ganancial, o todos aquellos cuya causa o título adquisitivo precedió al matrimonio, conforme a lo declarado en la respectiva declaración jurada de bienes. 2. Los que adquiera después a título gratuito. 3. Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes propios. 4. Los bienes y derechos patrimoniales adquiridos mediante herencia y o legados. 5. El resarcimiento por daños referidos a la persona de uno de los cónyuges o sus bienes privativos. 6. La ropa, objetos y accesorios de uso personal. 7. Los instrumentos y objetos de uso indispensable para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando estos sean para integrar parte integrante o pertenencia de una empresa de carácter común. Los bienes relacionados en el numeral 7 no perderán su carácter de bienes propios por el hecho de su adquisición, que se haya realizado con fondos comunes, pero en este caso la sociedad ganancial constituida será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho. Artículo 70b. Constituyen bienes gananciales los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges, los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes propios como los bienes gananciales. 3. Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición en común, bien para uno solo de los cónyuges. Y 4. Las empresas fundadas durante la vigencia de la sociedad ganancial por uno o cualquiera de los cónyuges a expensa de los bienes comunes. Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges. 70C. La sociedad ganancial empezará al momento de la celebración del matrimonio, posterior al tiempo de pactarse en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el registro público correspondiente. 70D. Se procederá a la liquidación de la sociedad ganancial, garantizando a ambos cónyuges, en primer lugar, los derechos ya reconocidos a los hijas e hijos menores de edad, o los que se encuentren en las condiciones señaladas en el artículo 211 de este código, con especial atención a la obligación de garantizar al cumplimiento de derechos de la niñez reconocidos por la Constitución de la República, Código de la Niñez y la Adolescencia, el presente código y las demás leyes aplicables. Para este efecto, se establece que el inmueble destinado a habitación familiar no entrará en liquidación de la sociedad ganancial, sino que se constituirá usufructo a favor del cónyuge que quede responsable de la guarda y custodia de los hijos e hijas menores, hasta que estos adquieran su mayoría de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217, numeral 6 de este código. Este usufructo podrá ser vitalicio cuando se trate de hijas o hijos con incapacidades permanentes. En ambos casos, el usufructo se disolverá al desaparecer las causas de su constitución. Tampoco podrá ser enajenado ni gravado sino con el consentimiento de ambos cónyuges o por disposición judicial a solicitud de cualquiera de los cónyuges, previa demostración, en este último caso, de la utilidad y la necesidad debidamente justificada de dicho acto. Durante la vigencia de la sociedad ganancial, los cónyuges no podrán ocultar bienes o cometer fraude de cualquier tipo sobre los mismos. De igual manera, no podrá gravarse o donarse ni enajenarse de ninguna forma sin el consentimiento de ambos cónyuges. Artículo 71. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar y la alimentación y educación de los hijos y los demás cargos del matrimonio y la conservación del patrimonio familiar. Artículo 72. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Artículo 73. De las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, responderán los bienes comunes y, si estos fueren insuficientes, los bienes propios para cada uno de ellos. Artículo 74. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. 75. Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas. De la lectura y el análisis de estos artículos, queremos, por un lado, que los compañeros registradores civiles y el personal auxiliar puedan determinar claramente bajo qué circunstancias pueden inscribir los matrimonios cuando se cumplen los requisitos establecidos en el Código de Familia. Y se ilustra con la lectura especialmente del régimen económico que se establece por parte de los cónyuges. En el entendido que muchas situaciones establecidas en el régimen económico, excepto los ya establecidos en los requisitos de los documentos e información que debe constar en cuanto al régimen patrimonial, son los que nos corresponde como registro civil poder realizar la inscripción si queda acreditado documentalmente y expresado en el acta lo que corresponde a los bienes de los contrayentes.